Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, es el momento de acercarnos a la actualidad local a través de una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en este viernes 5 de diciembre, a las puertas del puente festivo, de la Inmaculada y de la Constitución, con un buen número de citas prenavideñas a la vista. Puente en que comenzará a respirarse ya el ambiente navideño en nuestras calles con el alumbrado especial, las primeras actividades y entre ellas una destacada como es la reapertura del yacimiento arqueológico de Ocuri con unas jornadas de puertas abiertas. Con todo ello vamos enseguida, pero comenzamos en clave política porque ayer tenía lugar la visita a nuestra localidad de la secretaria general del Partido Popular de Andalucía, Loles López, que junto a responsables provinciales y al alcalde de Ubrique, Manuel Toro, visitaron las instalaciones de la Escuela de Artesanos de la Piel, acompañados por el presidente de Empiel, José Pulido. Desde la Asociación de Empresas de Moda y Piel se manifestó el orgullo de haber podido materializar lo que suponía una reivindicación histórica en el sector de la piel, atendiendo así a las necesidades de formación para las empresas marroquineras. Además, José Pulido agradeció la colaboración empresarial en el proyecto, así como de los propios ciudadanos y del ayuntamiento. Y la verdad que hemos cogido el guante que nos lanzaron los empresarios hace unos meses y hemos sido capaces de crear esta Escuela de Artesanos de la Piel de Ubrique. La verdad que es un orgullo, que es una reivindicación que había históricamente de fundar esta escuela y que fuera la cantera, digamos, de nuevos artesanos de la piel. Y con la colaboración de todo Ubrique, porque ha colaborado todo Ubrique, tanto empresarios como trabajadores, y también del Ayuntamiento de Ubrique, pues hemos sido capaces de crear esta escuela y llevar por su segunda generación de alumnos formándose en el mundo de la piel. Que nosotros de primera hora tenemos muy claro cuál es la forma de enseñar, lo que pasa es que las empresas no tienen tiempo suficiente de dedicación y aquí, como es exclusivamente para enseñar, pues los métodos son bastante claros y la verdad que en 3 o 4 meses ya vemos unos avances increíbles de los alumnos y también el nivel que exigimos es bastante fuerte porque para dar una buena calidad a las marcas y a nuestros clientes necesitamos que seamos también de una enseñanza de calidad, ¿no? También queríamos un poco recrear las condiciones también de laborales que se viven en una empresa, ¿no? Y desde ese punto de vista nos intentamos adaptar en horarios, en ser estrictos también, en que tampoco se hable mucho, porque la verdad que tiene que estar dedicado a lo que tiene que estar, y la calidad requiere mucha atención, ¿no? Y desde ese punto de vista sí que es verdad que lo estamos llevando a rajatabla el tener ese compromiso de tener unas reglas claras que después te vas a encontrar en el trabajo, en la vida real, ¿no? El alcalde de Ubrique, Manuel Toro, destacó la colaboración de Ayuntamiento y de la Asociación Empresarial para hacer realidad la Escuela de Artesanos, subrayando además los datos positivos que refleja el sector de la piel en los últimos años y el descenso del paro registrado. Además, agradeció la visita de la secretaria general del PP Andaluz y también alcaldesa de Valverde del Camino. Agradecer a nuestra secretaria general que esté hoy aquí en Ubrique, que decirle que vamos a hacer un hermanamiento, sí, entre Valverde y Ubrique. Y, por supuesto, esta iniciativa tiene que ser con la aportación empresarial, sin duda, que tenemos que apostar desde el Ayuntamiento. Este equipo de gobierno, pues, con esta legislatura, ha demostrado cómo sabe hacer bien las cosas. Es un tema que había una demanda de muchísimos años y hemos logrado esa colaboración entre empresarios y Ayuntamiento, que, lógicamente, tiene que ser así. Porque este es el esfuerzo de todos. Ubrique, siempre digo que fue el primero que entró en la crisis y entró en esta crisis y ha salido de esa crisis ya. Pero ha sido con el esfuerzo, lógicamente, de todos los ubriqueños por ese trabajo que hacemos diariamente y esto es el resultado que los empresarios y la Administración, lógicamente, han apostado y está dando un resultado estupendo, ¿no? Tenemos unos datos que creo que es importante, ¿no? En julio 2013 estábamos en 3.700 parados y actualmente los datos son de 2.900. Creo que es un dato muy relevante y, sin duda, tanto empresarios como administración local es una apuesta que hemos hecho. Y también tengo que agradecer a la Diputación de Cádiz, que empezamos ahora en enero con una subvención que desde el Ayuntamiento nos hemos preocupado, porque es fundamental lo que decía el presidente, la formación. Y esa formación cualificada que necesitan los empresarios. Y además estamos viendo que pues todas las marcas internacionales están día a día entrando en el sector industrial de Ubrique. Por su parte, Loles López felicitó tanto a empresarios como al ayuntamiento por la puesta en marcha de la Escuela de Artesanos y anunció que van a solicitar agilidad al Senado en el tema de la denominación de origen del sector de la piel. Del mismo modo, también criticó el mal uso, dijo, de los fondos de formación en nuestra comunidad y la falta de recursos en materia formativa procedentes de la Junta de Andalucía. Primero quiero felicitarlos porque una iniciativa de este tipo, en los tiempos que corren y que haya contado con el apoyo del Ayuntamiento, con el apoyo de todos los empresarios y los ciudadanos de Ubrique, la verdad es que merece un reconocimiento, por lo menos por mi parte, porque creo que es digno de admirar. Dicho esto, efectivamente existe una reivindicación, que es la indicación geográfica, que está ahora mismo en el Senado, y entonces desde el Partido Popular vamos a Andalucía y yo como secretaria general, es mi responsabilidad, entonces voy a personarme, por decirlo de algún modo, en la situación actual, cómo se está llevando en el Senado, para reivindicar pues que haya una agilidad en la tramitación de esa iniciativa, porque es importante para el sector. Cierto es que ahí tienen otro problema y que no es solo en el caso en el que nos encontramos aquí de Ubrique. Yo soy de Valverde, también hemos trabajado el tema de la piel y el problema que están teniendo es que, bueno, pues que la formación no llega, que los cursos de formación no llegan y no llegan porque los fondos se han trasladado al Gobierno de España en los dos últimos años, más de 500 millones de euros a la Junta de Andalucía, y la Junta de Andalucía los tiene paralizados desde 2011. El mal uso de los fondos de formación, al margen de responsabilidades que puedan o no derivarse, que esa es otra cuestión, el problema real es esto, lo que estamos viviendo. Es decir, un dinero que consigue que transmite el Gobierno de España y transfiere a la comunidad autónoma para generar empleo y que finalmente cuando llega al Gobierno de la Junta de Andalucía se pierde. Y cuando se pierde allí, el problema se le crea a los ciudadanos, a los empresarios y a la gente que tiene iniciativa. Por tanto, es fundamental que los fondos que vengan de cualquier administración pública se consigan y se trabajen de forma transparente y, sobre todo, que vaya a la finalidad para la que está prevista. Además, ellos tienen mucha experiencia, llevan muchísimos años en Ubrique trabajando en este tema, tienen mucha experiencia y, además, hay una cuestión fundamental de la que hemos estado hablando y que comparto plenamente. Siempre hay que ir en este tipo de iniciativas de la mano de los empresarios, porque son los profesionales, son los que conocen perfectamente por dónde se debe dirigir, cuáles son los fallos que a lo mejor por el desconocimiento que tenemos en la materia pues se pueden cometer. Entonces, siempre ir de la mano de quien realmente lo trabaja, lo ha vivido de generación en generación y se deja cada día la piel de ellos, nos ayuda a que eso se encauce desde un primer momento como debe de encauzarse y se haga de manera ágil y sobre todo eficaz, porque si al final se consigue pero no tiene los resultados o no se ha tramitado de la forma que da solvencia a las necesidades que existen, pues entonces cometemos un grave error. Por eso yo siempre soy de la opinión de que cada iniciativa tiene que ir de la mano y con el apoyo y el respaldo del, y sobre todo las indicaciones del sector al que va a afectar, porque son los profesionales y siempre tenemos que trabajar los políticos de la mano de los profesionales. Si no es así, al final nos equivocamos. Cambiamos de asunto, nos quedamos ya con las actividades que llegan en este puente festivo, muchas ya anunciando las Navidades, pero también, y además como una cita destacada, tendrá lugar la inauguración y reapertura al público del yacimiento arqueológico de Ocuri. El pasado 7 de abril, la empresa Oppidum Gestión Cultural y Arqueológica iniciaba los trabajos de puesta en valor del yacimiento con la rehabilitación de la muralla ciclópea. Paralelamente se han llevado a cabo trabajos de renovación de la señalítica, la elaboración de material audiovisual y una exposición permanente en el Centro de Interpretación de la Historia del San Juan de Letrán. Distintos trabajos también de mejoras en los accesos que, una vez culminados todos, como decíamos, van a suponer la reapertura del yacimiento a través de, como decimos, unas jornadas de puertas abiertas durante este fin de semana. Esta tarde se desarrolla la inauguración con la presencia del vicepresidente de Diputación, Bernardo Villar. Tarde, bueno, se reinaugura, ¿no? Llega, bueno, va a estar con nosotros el vicepresidente de Diputación, Bernardo Villar, porque, bueno, no puede venir el presidente. Y bueno, pues a las 5:30 aquí en la sala de audiovisuales, donde va a tener lugar el acto de la reinauguración de la ciudad romana de Ocuri y todas sus infraestructuras turísticas que se han estado preparando durante estos meses para su puesta en valor y nueva apertura. Desde a través de Diputación, el IRT, pues se subvencionó con 33.000 euros para toda la puesta en valor, que era toda la señalética que va a lo largo de todo el recorrido del yacimiento, para la exposición de Ocuri, que está en San Juan de Letrán, la exposición permanente que ya se inauguró el 22 de octubre y que está recibiendo muchas visitas. Y, por supuesto, pues para el vídeo que se ha hecho, ¿no?, que donde, digamos, se recrea Ocuri, es una idealización de cómo pudiera haber sido Ocuri pues hace unos 2.000 años, ¿no? Entonces, todo esto entraba dentro de esa subvención que Diputación pues nos concedió, y aparte, obviamente, pues el Ayuntamiento también ha colaborado pues con la reconstrucción de la muralla ciclópea. Y bueno, todo lo que es la puesta en valor, todo lo que ha hecho falta para que esté a punto, ha habido que colocar la gavilla para delimitar las estructuras, ha habido que colocar, digamos, a la entrada de la muralla, ha habido que hacer unas escalinatas, digamos, que están hechas con unas traviesas de tren, y se han rellenado con grava, igual que se ha rellenado con grava desde la entrada de la muralla, para que la gente, bueno, pues por allí pase cómodamente, sin que no haya ninguna piedra que moleste, ¿no? Y bueno, todo eso se ha llevado a cabo durante todos estos meses, ¿no? Entonces, bueno, ya digo, ha sido una colaboración entre Diputación y el Ayuntamiento de Ourique. Escuchamos a la delegada municipal de Cultura, Josefina Herrera, que también nos explicaba que tanto mañana como el domingo se celebran dichas jornadas de puertas abiertas, eso sí, para las que ya se han agotado las invitaciones necesarias. En cualquier caso, desde el lunes arrancarán las visitas guiadas al yacimiento en horario de 10, 12 y 4 de la tarde, para las que no hacen falta la adquisición de entrada previa. Bueno, la visita guiada pues va a contar, como el camino es largo, bueno, largo hasta que se llega y es cuesta arriba, obviamente hay que hacer unas cuantas de paradas, ¿no? Entonces, bueno, en cada parada pues se va a contar algo con respecto o bien a la historia o bien al paisaje que se esté viendo desde ahí, porque todos sabemos que tenemos un paisaje envidiable, ¿no?, y fantástico, maravilloso, y que también merece la pena pues recalcar y observar. Y bueno, obviamente también en la mayoría de las estructuras hay una panel informativo y todos llevan un código QR, así que todas aquellas personas que tengan móviles pues y tengan el lector de los códigos BIDI podrán hacer que su móvil lea ese código BIDI y le llevará a un audio que podrán también ir escuchando. O sea, que algo complementario, además, a lo que va explicando el guía. Así que, bueno, es una alternativa distinta. Y, bueno, también se va a poder visitar el mausoleo por dentro, para que la gente pueda también disfrutar de ese maravilloso edificio, ¿no?, que aún conservamos y que es tan particular, ¿no?, tan particular de por aquí en la Sierra de Cádiz. Y así que todas aquellas personas que quieran, bueno, pues lo van a poder ver. Uh-huh. Y con respecto al mausoleo, también quiero, bueno, hacer un poco un inciso de que también en San Juan de Letrán, en el mismo televisor donde se ve el vídeo que se ha hecho de las vistas aéreas, pues hicieron un trabajo en el 2008 profesores del Instituto Nuestra Señora de los Remedios. Entre ellos, bueno, pues está el profesor de dibujo y plástica, que es Rafael Domínguez. También colaboraron con ellos un profesor de latín, que era Giacomo Giuliani, otro profesor, Pablo Acosta, José Luis Mancilla y Juan Pablo Maldonado, que son de historia, y hicieron la recreación del mausoleo por dentro. Y entonces, bueno, pues la verdad que se lo han cedido al ayuntamiento y de hace un par de semanas pues también se puede visualizar esa recreación de cómo, o esa recreación de la idealización de cómo sería el mausoleo por dentro hace unos 2000 años. Y bueno, yo creo que también es muy interesante de ver esos dos vídeos, tanto las vistas aéreas del yacimiento, que son impresionantes, como esa recreación del mausoleo por dentro. Y dentro de lo que son las actividades de este fin de semana, también de ámbito solidario, como es el caso del Mercadillo Solidario, que desde hace 10 años viene organizando el colectivo de ayuda a los pueblos indígenas con el objetivo de recaudar fondos para sus proyectos de ayuda. Será mañana sábado a partir de las 11:30 en el centro de la Avenida de España, poniéndose a la venta diferentes artículos, todos completamente artesanales y a través de Comercio Justo. Escuchamos a Mari Carmen López, presidenta de CAPI. No lo he visto, pero llevamos más de 10 años, más de 10 años montando el mercadillo. Entonces, hay mucha gente que lo utiliza para comprar los regalos de Navidad, ¿no? Porque normalmente lo que nos basamos más es en, todo lo que tenemos artesanía peruana, y artesanía, que no son muñequitos de plástico, sino artesanía. Y la verdad es que todos los años, pues bueno, nos va bien. Es algo que no es que se saque mucho dinero, pero hoy es algo que se escucha el nombre de CAPI, sobre todo que Perú está en boca de mucha gente. Sí, además es un poco totalmente comercio justo, lo que entendemos por comercio justo, ¿no? Porque es traer desde allí y que no haya ni manos por medio, es decir, a talleres de allí, a personas y a tiendas de allí, le compramos, nos los traemos nosotros, bueno, yo quien venga conmigo, nos los traemos hasta España y la verdad que el precio suele ser... Yo me río mucho con amigas que tienen tienda que cuando lo ven dicen, ustedes estáis locos, esto hay que cobrar más, pero no sé, nos da como apuro, porque después la verdad que tú te fijas en figuras navideñas y valen un dinero y a lo mejor nosotros un Belén pues lo estamos vendiendo chiquitito por 3 euros y menos, ¿no? Por 2,50. Entonces, la verdad es que lo que es un nacimiento. Nuestra filosofía siempre es trabajar para un proyecto concreto, pero últimamente nos han sorprendido algunas llamadas de última hora, algún correo electrónico pidiéndonos ayudas puntuales para casos emergentes allí, ¿no? Y lo hemos hecho. Entonces, lo último que hemos hecho es que decirte que la cartilla ahora mismo está, que se balancea, ¿no? Que no tiene nada. Entonces, ahora mismo el proyecto no lo tenemos definido todavía porque no llegamos a 100 euros la cartilla y queremos tener algo de fondo para lo que aparece rápido. Antes de terminar, les recordamos otras citas de este fin de semana, por ejemplo, la zambomba navideña que organiza la parroquia de Ubrique mañana sábado a partir de las 12 del mediodía con distintas actuaciones y representaciones, así como una tómbola y la ubicación de una barra cuya recaudación irá destinada a la restauración de la parroquia y los salones parroquiales. Y por último, desde la Peña Flamenca, nueva actuación dentro de su ciclo de otoño. Esta noche a partir de las 10:30, la actuación de la bailadora cubana Sandra Vara. Ahora sí, no hay tiempo para más, nos quedamos aquí en este repaso informativo, como siempre, muchísimas gracias por su atención, y eso sí, buen fin de semana, buen puente.